por los regalos y la participación pues en el en la novena Aguinaldo que empezamos el día 16. Bueno, muchas gracias, Freddy. Pues nuestra colaboración ha sido con mucho cariño para todos los niños. Y bueno, pues lo que dices es para que no se pierdan las costumbres, nuestra cultura, que siempre la llevaremos donde estemos. Bueno, empecemos ubicando a la gente que nos está escuchando. Ah, mira, Freddy habla de Villamayor del Río, ¿de dónde es? ¿Cómo se viene, por ejemplo, de Vitoria acá? Si viene en autobús, si viene en el... en su coche, es que es fácil venir. Sí, claro, cuando vienes de Victoria, pues la combinación más fácil en autobús es venir a Burgos y luego de Burgos hacia acá, hacia Villamayor del Río. Y luego, si vienes en coche, pues vienes Miranda de Ebro, luego Haro, Santo Domingo de la Calzada y luego terminas aquí en Villamayor del Río. Y lo fácil, ¿no? Se identifica por la bandera de Colombia en todo el camino. Sí, está en la entrada, nuestra bandera pues siempre está presente en todos nuestros negocios. Bueno, John, hablemos entonces de las actividades que ustedes han preparado aquí para la Navidad. Pues tenemos pinchopote, como habíamos dicho antes, a 3 euros, pueden disfrutar de empanadas y productos colombianos y cualquier bebida que se les antoje a todos, bebidas colombianas, bebidas de aquí, vino, lo que les guste. Y luego pues tenemos igual todos los sábados, y los domingos lo que es sancocho y bandeja paisa. ¿Hay que reservarlo? Sí, es mejor reservar porque pues la verdad que siempre ya viene gente y hay algunos que vienen y no encuentran comida ya, llegan muy tarde y no encuentran. Ahora, hacerse el paseíto es una bacanería porque uno ve todas esas fábricas de vino, una carretera muy bien hecha, de verdad es bastante agradable el viaje. Sí, claro. Bueno, también te iba a comentar, tenemos manjar blanco, tenemos natilla y posiblemente también tengamos lechona para el día de la Navidad. Vale, la gente que quiera llevar su libra de manjar blanco, quiera hacer alguna solicitud o quiera venir a pasar un día acá, un pasadía, o se puede quedar también porque hay habitaciones, ¿dónde y cómo hace para comunicarse contigo? ¿Y cómo hace si es posible la gente, porque la gente le pide, oye, ¿tienes fotos? Claro, yo tengo fotos y yo les mando fotos todo el tiempo. pero ¿dónde la gente puede, yo en determinado momento, pues mirar un poco la ubicación y sobre todo cómo contactarse con ustedes? Bueno, pues se busca en Google tienda Villamayor del Río y ahí aparece nuestro local y aparecen fotos internas, foto de los platos que preparamos y aparecen enlaces donde se puede reservar con Booking, Airbnb y luego nuestros teléfonos que son el 611-333-3775 y el 641-835-447. ¿Y biblioteca? Viejoteca todos los fines de semana. ¿Domingo o sábado también? Viernes, sábado y domingo. ¡Ah, fue madre! Viernes, sábado y domingo. De modo que usted puede venir. ¿Desde qué horas? Desde las 5 de la tarde. Tranquilamente pueden venir todos y, hombre, pasar un rato agradable hasta la hora que les apetezca, sin problema. Yo, si por ejemplo, porque esto es una tienda que tiene productos colombianos, hablemos de los productos justamente que se venden acá. Pues tenemos más que todo productos de muy primerísima necesidad, como se dice, la panela, tenemos los productos de panadería, tenemos también productos como lo que es la ponimalta, las bebidas colombianas y cositas así que la gente puede llegar a necesitar en algún momento, cosas muy puntuales. ¿Y de comer? De comer, pues lo mismo, la bandeja paisa, tenemos las empanadas. Tenemos empanadas de pollo, de carne y los productos de panadería, como te había dicho, que es el pastel Gloria, el chicharrón dulce, tenemos el pan queso, que también lo elaboramos aquí. Por ejemplo, en desayunos tenemos los huevos pericos con arepa, hacemos caldito de costilla, también a veces ahora en esos días de frío y bueno, mucha variedad. Oiga, John, por ejemplo, si yo quiero venirme acá con una peña grande a beber y a bailar en la biblioteca, porque acá no hay ningún problema, acá el parqueadero es inmenso, ¿no? Sí, aquí entran entre unos 50 y 80 coches aproximadamente. Puedes traer a tu mascota, que aquí la sueltas tranquilamente. Estamos en el campo y es un sitio pues relativamente muy agradable y muy diferente a lo que todos estamos acostumbrados en las ciudades. Eso es cierto, además el ambiente espectacular, golpe de vista de primera. Pasan los peregrinos, ahora nos saludó uno. Sí, los peregrinos aún ahora en invierno siguen pasando, siguen arriesgándose con el frío que hace y todo, y se la pasan bien. Sí, no, ellos tienen otra connotación de la vida. Esto no es que voy a hacerlo por a ver qué es, no, esos tienen, con todos los que hemos hablado, algo que les empuja. Sí, algunos lo hacen por motivos religiosos, otros lo hacen por desconectar un poco de la tecnología, de muchas cosas, y otros pues penitencias o cosas así, otros lo hacen por deporte. Vienen en bicicleta, vienen trotando, vienen corriendo. Cada cual tiene su motivo. ¿Usted se arriesgaría? Yo lo intenté y es duro. Ah, ¿lo intentaste ya? Sí, lo intenté y fue muy duro. La verdad que no alcancé ni a terminar la segunda etapa. Ah, no, lo hizo buena. Porque pues yo, hombre, siempre mil y mil gracias por atendernos acá y a ver si podemos, antes de que termine el año, hacer otra conexión en directo desde acá de Tienda Villamayor del Río. Reiteremos números telefónicos, cómo buscarles y sobre todo, no olvidemos el servicio de las habitaciones también. Sí, estamos en Google como Bar Tienda Villamayor. También tenemos, lo que te digo, las habitaciones. Tenemos un hospedaje aproximadamente por unas 20 personas. Nuestros teléfonos 611-333-3775, 641-835-447. Y bueno, pues ya lo dicho, en la web nos encuentras y ves todo lo que hay por acá cerca, precios, los platos que hacemos, alguna fiesta que hemos hecho también aparece por ahí. Y lo más importante, las reseñas de la gente que viene, que no es que no lo inventemos, es el que viene y opina. John, y si alguien dice, necesito hacer, como aquí se manejan productos de panadería, y si alguien quiere hacer, por ejemplo, buñuelos o pan de bonos para fin de año, puede también llamarte para la masa. Sí, claro, nosotros vendemos la masa ya preparada para buñuelos y pan de bonos. La vendemos por kilos. Y reiteramos el manjar blanco, ¿no? El manjar blanco, la natilla, todos esos productos los tenemos aquí. Y el que lo quiera, pues nos llama y ya está, se lo preparamos. Pues nada, John, como siempre, y a tu esposa, muy amable por atendernos acá. Y bueno, aquí estaremos ya hasta el cierre de nuestro programa. Muchas gracias, Fede, y bienvenido siempre por aquí. Ah, no, en la tarde nos toca reemplazar a Jackie haciendo el parrandón de año, que estaremos aquí también en directo a partir de las 5 de la tarde. John, el hombre de la tienda Villamayor del Río a esta hora de la mañana, 11:08. Si usted quiere un plan diferente, véngase por acá, seguro que lo notará. El café sabe mejor, pruébalo. Vienes arrepentida, vienes diciendo que me quieres, que he sido tu primer amor. Ya no quiero tus labios porque otro los ha besado. Y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado. Fuera de mí, ya no quiero tu querer. De mi mente te he borrado. El café sabe mejor, pruébalo. adiós. Sabe mejor. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Tragedia en la cordillera. Comenzó la autopsia a los cuerpos de los sandinistas y aceleran el trámite de repatriación. La autopsia comenzó el sábado, pero aún no hay datos oficiales sobre los resultados. Se estima que entre hoy lunes y el miércoles sean repatriados los cuerpos de los tres sandinistas. Los restos del intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, y del escribano Sergio Berardo, serán trasladados en un avión dispuesto por la gobernación de la provincia de La Pampa, mientras que el cuerpo del guía de montaña, Ignacio Lucero, será transportado por tierra hasta la ciudad de Mendoza, en donde sus familiares esperan velarlo el miércoles a la mañana. Internacionales. El exministro de Comunicaciones de Hamas aseguró que el grupo terrorista es el responsable de la destrucción de Gaza. Según Youssef Al-Mansi, el grupo islamista y su líder carecen de apoyo popular entre los gazatíes, quienes añoran un cambio. Deportes. Atletas rusos y bielorrusos van a participar en los Juegos Olímpicos de París como neutrales. La medida va a alcanzar únicamente a deportistas individuales. Espectáculos. Para ver en casa, contrarreloj. Un ejecutivo de banco recibe una amenaza de bomba mientras lleva a sus hijos a la escuela.

albañil, por lo menos para mí, tú eres un señor. Mañana 25 minutos. Y bueno, antes de venir con lo que nos queda aquí del Café de la Mañana, permítame, yo saludo a Jimmy y a Lingo y al pequeño John. Están en Pau Shop escuchando a tope el Café de la Mañana. Pau Shop, ya sabe, compra, venda, empeñe, te valoran tus cosas en la mejor tasa, ¿eh? Lo que usted necesite lo encuentras en Pau Shop, una tienda a la americana, ¿saben? Así como el programa de la televisión que usted ve, la de los calvitos y el gordito, y Pau Shop igual. Ahí la pregunta es, ¿cuál es el calvito y cuál es el gordito? Ahí está. ¿Quiénes están ahí? Un saludo para la gente del Pau Show. Y ya sabe, ¿no?, que ahora en Vitoria-Gasteiz, si usted quiere comer algo diferente, compartir un momento, hable a lo puro mexicano, pues ya está funcionando justamente ahí en los Herrán número 13, en toda la esquina. Ahí está el mariachi. Todos los productos mexicanos para consumir. Si a usted le gusta otra cosa, le gusta el tagli, le gustan los tacos y el chile, hay que hacerle, hermano. Pásese por el mariachi, calle de Los Herrán número 3, en toda la esquina. Además, tiene una sala, un comedor al aire libre espectacular, ¿eh? Bueno, está por el clima, está cerradito, ¿verdad? pero chévere, ¿eh? Muy chévere, un sitio muy bien dotado, muy bien ubicado. Tiene la segunda planta para comer, la primera base para compartir con los amigos. Ya lo saben, el mariachi, pásese por ahí para que lo disfrute. Y hablando de cosas buenas y cosas ricas, pues yo les tengo más recomendaciones. Atención, que se viene lo que está preparando nada menos que la gente del Arriero. El Arriero se está preparando algo bueno. Ya estaremos contando qué pasa en el Arriero, Avenida Santiago, que se preparan para remate del año. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos, con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide. Jueves de karaoke, viernes de 2x1 en mojito. Sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Vitoria-Gasteiz. En cualquier momento se CBK, el rey del pollo. En el mes más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo.

olvidemos que la comunidad cubana tenía preparado un homenaje a Tirso Duarte y una actividad este fin de semana que ha sido suspendido para la gente que nos estaba preguntando por problemas de salud. Pues se tuvo que cancelar el evento, ¿vale? Pronto estará nuevamente avisando cuando sea, pero pues como decíamos, iba no solamente la cena y la salsa, sino el homenaje para Tirso Duarte por parte de Dani y su código Habana, de modo que queda suspendido para que la gente lo tenga claro, ¿vale? Prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Otra vez. El café sabe mejor, pruébalo. Mismo. Sabe mejor, pruébalo. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana con 45 minutos. 11 de la mañana, 45 minutos. Hoy estoy viendo una foto del Real Madrid que va a jugar hoy, y eso parece que fuera un equipo juvenil, puros peladitos, puros niñitos los que estaban ahí en esa foto. Pero bueno, la cantera solo le funciona a otros equipos, digo yo, sin que fastidie a nadie. Vamos con la parte final del horóscopo para cerrar también nuestro programa. A ver, es que vea, está Nico Paz, Vinicius Tobías, Gonzalo, Mario Martín, Cañizares, en el vuelo que iba para Berlín, para el partido esta noche de Champions. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el horóscopo para que no se moleste nadie. Sagitario, la magnífica influencia del sol en tránsito por tu signo te llevará a actuar de forma audaz y valerosa. Además, tus iniciativas van a ser acertadas y te conducirán al éxito. Esta será uno de los signos más beneficiados del día de hoy, pero no indica que vaya a ser un día tranquilo. Lo importante es que todo va a salir bien. Y venimos con el number one, es Capricornio, sí señor. Hoy los astros no se hallarán en armonía y serán la causa de muchas tensiones y turbulencias. Sin embargo, en tu trabajo vas a encontrar el modo de sacar provecho de esta situación y utilizar los errores o los conflictos de los demás para contribuir a tu éxito o que se pueda brillar con mayor claridad. Vas a estar muy hábil. Acuario, este será un día más bien conflicto debido a las disonancias que van a formar algunos planetas. En tu caso, se te planteará un conflicto entre tus ideas por un lado y la realidad de las cosas por otro. Quizás te vea obligado a tomar una decisión o hacer algo contrario a tus principios porque te va a resultar inevitable. 11:47, 5:47. No se olvide que hasta ahora también nos están escuchando en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, para toda la gente de Cali que se prepara para la feria. Les envidio porque hace mucho rato que no estaba bonito el alumbrado, y este año está espectacular, ¿eh? Eso sí, le pido a la gente que se porte, ¿eh?, a la altura, como siempre ha sido Cali. Ya no queremos más esa violencia absurda y esa falta de querer a la ciudad. Es la ciudad donde ustedes están, entonces hay que cuidarla, nos queda todavía Acuario. Este será un día más bien conflictivo debido a las... esto ya está. Nos queda ver a Piscis, sí señor. Gracias, señor productor. Hoy te será bastante difícil hacer las cosas como a ti te gustaría o como consideras que deben hacerse. Vas a recibir todo tipo de presiones de un lado y otro. Además, si intentas plantar batalla, entonces será mucho peor. Puede ser un buen día para ti, pero solo si no te haces el héroe. Es mejor que sigas a favor de la corriente. 11:48. Estamos orinando. Al fondo se escucha todos los cristales aquí en la tienda Villamayor del Río, donde estamos originando nuestro programa el día de hoy. Hoy es 12 del 12. ¿Hoy no jugaba la lotería? ¿12 del 12? ¿O era el 11 del 11? ¿Cómo era? Había una lotería así que te jugaban entre el mes y el día. El 12 del 12. Yo fuese un dueño de lotería, hubiera dicho, vea, hagamos el 12 del 12. 12 meses, 12 días, los primeros 12 días, de modo que yo hubiera sacado provecho de eso. Pero yo no soy de mercadeo, ¿no? Allá cada uno que es chino y se entiende. Que no se molesten los chinos ahora. 11:49. Vámonos con música. A esta hora de la mañana, ya lo saben, ¿no? Esta es Euro Latina, la verdaderamente auténtica del País Vasco, la que siempre te acompaña de noche y de día. Y vengo con esta canción y una recomendación espectacular que hay en la Junta. Vamos a hablar ahora de la Junta. 11:49. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Amor de respeto y dignidad, por haber sido amada y hoy estar separada, ella no está marcada ni es menos que las demás. Ella tiene derecho a caminar con la frente en alto y por igual recibir un amor de verdad, como ella sabe entregar. ¿Cómo es que se piensa equivocadamente? Ni una aventura más, ni una noche fugaz, ni una pasión cualquiera que la haga olvidar. Ella no está buscando necesariamente. ¿Cómo es que se piensa equivocadamente? Ni una aventura más, ni una noche fugaz. Conoce un poco más. No hay derecho a esta propuesta. cualquiera que la haga olvidar. Ella no está buscando necesariamente cómo es que se piense equivocadamente. Ni una aventura más, ni una noche fugaz. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos 5:54 en la ciudad de Cali, donde nos quieren ahora, nos dicen que sí, que efectivamente está muy lindo el alumbrado, pero que ha habido otros más bonitos. Me dice aquí, me escribe por acá Mari, dice: hola Freddy, aunque tú no has estado acá, ha habido otros más bonitos. Este está muy bonito, pero ha habido un par más bonitos hace algunos años, ya porque los últimos que yo fui eran normalitos, normalitos. Bueno, atención para la gente que me estaba preguntando que cómo va a ser el fin de año en la Junta. 24 y 31 hay fiesta de Navidad y de Año Nuevo. Pero atención lo que les voy a decir. Costo cero. El cotillón cero. Va a costar cero, ¿sí? Cero. Pero hay que reservar con tiempo. Por cuestiones de aforo, de organización, de todo. Hay que organizar con tiempo. Entonces, por favor, la gente que quiera acompañarnos, esto va a ser después de la 1 de la mañana, ¿no? O sea, se hace, cada uno hace en su casita lo suyo con la familia y luego dale, pegarle duro hasta las 6 de la mañana. Les voy a dar un número telefónico: 688 39 96 18. 688 39 96 18. Ahí usted puede reservar para la fiesta del 24 y el 31, o del 25 y el primero, como usted lo quiera manejar, porque va a ser en la madrugada, ¿vale? O sea, Navidad y Año Nuevo.

Los niños que quieran ir, no dejen que el pequeñito enséñele las tradiciones de su país, hombre. Sí. Que vaya a la novena. El que cumpla con todos los días de la novena va a tener su regalo. Ya lo saben, pueden inscribirse en el bar JB, pueden inscribirse en el bar Nichols, o se pueden inscribir a través del 632-890940. Háganle el esfuercito, vea, son 9 días. Después de las 7 de la tarde, va, se toma un refresco. Ese le busca el paseíto al niño. Sí, sí. 632-890940. Siguen marchando los peregrinos por acá en bicicleta, van hoy, vea. Buen viaje, ¿eh? Vale, perfecto. Ella es tener un nuevo espíritu con este frío. Bueno, pues agradecerle a Magnolia que se tiró un desayuno de esos espectaculares. ¡Wow! Bravo, bravo eso, ¿eh? Y a John, la gente de Tienda Villamayor del Río, que nos ha acogido el día de hoy para hacer nuestros programas. El viernes, si Dios quiere, los que nos quieren a visitar, vamos a estar en Distri Latina. El viernes, ahí a las 4 de la tarde. ¿Vale? Entonces, originando hoy desde Tienda Villamayor del Río, gracias, repito, a Magnolia y a John, que nos han acogido hoy acá. Y nosotros, con mucho gusto, pues para todos ustedes. En la tarde estaremos nuevamente desde acá, desde la Tienda Villamayor del Río, haciendo el parrandón navideño. ¿Vale? Y vamos a hablar de todos nuestros patrocinadores. Programa exclusivamente para nuestros patrocinadores, obviamente, y la música picante de diciembre. Oiga, a propósito, ¿por qué me coloca? Es que hay un tema que está pegando durísimo. Ayer me lo pidieron y me se estaba olvidando. Me lo habían pedido ya. Y vamos a cerrar con ese, ¿eh? Porque la verdad que cuando la gente lo pide, pues toca. Si usted quiere, todavía hay tiempo de patrocinar la novena. ¿Sí? Ustedes han escuchado unos patrocinadores que ya están. Va a venir otra promoción con los nuevos patrocinadores que van llegando, como por ejemplo DM Production. Bueno, no estoy autorizado porque es una cuestión política, pero es muy probable que estén con nosotros para apoyar a los niños. Solo le digo que es verde. Solo puedo decir que es verde. Y aquí la puerta está abierta para todo el mundo. Se le tocó la puerta a todo el mundo, ¿eh? Se le tocó la puerta a todo el mundo. Si la gente no copió, pues nada, ¿eh? Si la gente no copió, ya lo siento. A ver, un segundito por acá, que es que me está escribiendo Jackie, que ya debe estarse por marchar, ¿no? Buen viaje, Jackie. Vale, entonces, nos escuchamos en hora de la tarde. En la hora de la tarde, ¿eh? Vale. No, lo que pasa es que Jackie, estar lejos y hacer las conexiones no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Sí. Ah, bueno. No, ok. Ahora sí, entonces, a ver, yo por aquí. Ah, se están inscribiendo los niños, mire. 632-8904. Mira, Aitana Luna y Emanuel Luna. Uno de 4 años y otro de 6 mesecitos. Los niños pueden inscribirse tranquilamente, ¿eh? Vale, gracias. Los regalos, por ejemplo, que nos dieron desde acá de Tienda Villamayor del Río son pero muy bonitos. Ya Jackie los tiene ahí en depósito. Es nuestra galante, ella anoche fue a la junta a recogerlos, que nos los llevaron allá los chicos desde CAE de Villamayor, fueron a dejarlo y ni más faltaba. 12 del mediodía, 5 minutos, ahora sí, con este tema me quiero ir porque me lo habían pedido y va como un poco, vamos, ahí vamos, vamos, dejémoslo así, vamos con esta canción, chao, nos escuchamos en la tarde, y como diría el pastor de nuestra época, Dios los bendiga. Chao. Agur, es que les digo.